Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 208 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 10 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Cisa Salgado, del Frente de Danza, invita a todos ustedes a participar de los cursos de danza clásica de la India. Diego Buitrón nos presenta una muestra pictórica interesante en la Casa de la Cultura. Continúa la exposición de lirios y plegarias en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Escuchemos este especial realizado por Radio Nacional de Venezuela sobre la historia de una mujer. Falia Coromoto Delgado Hernández es una mujer tachirense que llegó a participar en un consejo de ministros junto al comandante Hugo Chávez y acompañó a la delegación venezolana a Ginebra, Suiza, a la discusión del examen periódico universal EPU el 15 de marzo de 2012. Madre soltera de 6 hijos, es una tachirense humilde sin estudios universitarios, cuyo mérito ha sido dignificar a familias damnificadas en el municipio Andrés Bello del Táchira, constituyendo uno de los mayores éxitos del poder popular en Venezuela. El urbanismo Juana Ramírez, la avanzadora, construyó 52 viviendas con los recursos de 51 y consolidó el urbanismo con estos mismos recursos, junto a la batería de mujeres luchadoras que iniciaron con un círculo de lectura inspiradas en esta guerrera independentista. Las mujeres lo hicimos y por eso aquí le pusimos Juana la lanzadora, porque aquí fuimos las mujeres. Claro, no vamos a estigmatizar los hombres, pero hay que ver las mujeres haciendo su casa con ese amor y diciendo cómo la querían. Falia Coromoto explicó que el comandante Hugo Chávez se impresionó de su trabajo y la llamó a Consejo de Ministros. Una mujer con 6 muchachos. Que no tiene un título, que no, simplemente una venezolana más, una criollita más en un consejo de ministros. Esta mujer humilde explicó que Venezuela ganó voz y voto ante la ONU y la participación de ella como ejemplo del poder popular rompía con las matrices de opinión internacionales en contra de Venezuela. Pues sí, lo que era el poder popular aquí en Venezuela. En el caso mío, que estaba yo allá, pues como vocera, como una muestra de que nosotros, y de explicar las experiencias, de que sí habían garantías, de que sí tenemos derechos, de que las leyes se cumplen. Falnia debe las siglas de su nombre a la Fuerza Armada de Liberación Nacional y IA por la terminación del nombre de Tania, la compañera de lucha del Che Guevara. Esta mujer, aunque cuesta creerlo, consolidó 72 viviendas en el municipio Andrés Bello del Táchira y ella aún está en construcción de su propio hogar. Llamó a la mujer revolucionaria a no desfallecer, a leer las leyes que la revolución ha dejado al poder popular, porque aún falta consolidar los sueños de la patria que Bolívar y Chávez dejó como legado. Desde el municipio Andrés Bello, en el estado Táchira, les informó Blanca Castejón. Rendición de cuentas 2014.

Sin embargo, el titular de la ONU aseguró que en estos años el progreso ha sido lento y desigual e instó a los países a superar el rezago actual en un plazo de 15 años, en el marco de su campaña por un planeta 50-50 en 2030. Esa es nuestra meta, trabajemos juntos para conseguirlo, exclamó Ban entre los aplausos del público. Otras personalidades que compartieron el podio fueron la Premio Nobel de la Paz Roberta Mbowe, de Liberia, el actor británico Paul Bettany y la actriz Annalyn McCord, quien entre lágrimas dijo que como víctima de la violencia sexual, su sueño era acabar con toda la violencia contra las mujeres. La ruta de la marcha iba desde las inmediaciones de la ONU hasta la icónica plaza de Times Square, en Nueva York, ciudad pionera en la lucha por los derechos de las mujeres, tal como puntualizó su primera dama, Shirley MacRae. El Día Internacional de la Mujer empezó aquí mismo en 1908. Más de 15.000 mujeres marcharon para pedir mejores salarios y el derecho al voto, recordó la esposa del alcalde Bill de Blasio. Y 107 años después, las calles de Manhattan volvieron a reunir a miles de mujeres, hombres y hasta niños de todo el mundo con un solo objetivo en mente, defender el fin de la discriminación. Yulisa tiene solo 16 años y vino desde República Dominicana. Y tengo 8 años trabajando con Plan Internacional, es decir, inicié a los 8 años de edad. O sea que tengo la mitad de mi vida trabajando con temas de salud sexual y reproductiva, derechos humanos y los derechos de la mujer. Y esa es una forma de darnos apoyo mutuamente y poder demostrar que las mujeres sí podemos y sí tenemos derechos. Mónica Novillo, de Bolivia, marchó no solo para celebrar los logros, sino también para reivindicar los retos pendientes. Estamos aquí con mucho fervor para poner aquí toda la energía de Latinoamérica en esta marcha. Pero también fue importante la presencia de los hombres en esta manifestación. Luis Lineo trabaja en Suecia en una organización que involucra a los hombres en la lucha a favor de la igualdad de género. La lucha es, digamos, contra la violencia y la violencia, el 90% de la violencia son los hombres que lo hacen. Entonces los hombres tienen que estar participando para poder terminar con la violencia, por supuesto. John Rueda es de Ecuador y fue su madre quien le inspiró a luchar contra la desigualdad. Mi mamá siempre nos crió, es una mujer bien trabajadora y aunque mi papá y otras personas de Ecuador y le trataron de poner para abajo y ella siguió adelante y le damos gracias a ella y gracias a Dios porque sin ella no podríamos estar donde estamos ahorita y por eso estoy aquí para apoyar este movimiento. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Hola, soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacerles una invitación. Pedro, no te complace ni un poquito así, ¿no? Al principio sí, pero luego no. Yo creo que no le gusto. ¿Que no ve? ¿Está ciego? ¿Cómo puede estar perdiendo todo esto? Esto es El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Te invitamos a una nueva temporada del Teatro Ensayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 13, 14, 15 y 16 de marzo y los días 20, 21 y 22 del mismo mes a las 7 de la noche. Los domingos a las 6 de la noche. No falte usted. A los hombres van por tortas. Los cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 10 de marzo de 2015 a las 19 horas. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos. Decimotercer Festival Internacional Mujeres en la Danza. Del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta